Marcas de nacimiento. Guardaste para siempre la virtud del asombro, la esperanza con la que aguardabas los cambios de estación, las huellas de tu resistencia al dolor, los amuletos del habla fosilizada, las flores secas en tus cuadernos diminutos, la materia con la que se forjan las estrellas, el perfume de tu abuela, una mezcla de colonia inglesa y mermelada de Damasco, el canto del venteveo y su vuelo eterno, los pinos, las tormentas, las velas consumidas por las horas, la sed de los médanos, el júbilo de tu madre. Te negaste, en cambio, a ser absorbida por el ruido del mundo, derribando de un golpe los rincones del miedo, el sentir maldito de los sueños, la furia de las capitales. Y así te abrigó el silencio en su mejor escondite. Por eso, una parte tuya sigue creyendo en la magia. Bueno, ahí lo tenés, esa vocecita que se coló en plena siesta que no fue. Le abre la puerta y preanuncia toda esta atmósfera que empezamos a respirar y que nos empapa y que es la del estado de poesía de todas las semanas. Bienvenida, Sol Riscosa. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes a todos. Arranqué trabada. Bueno, pero estabas ahí parapetada ahí atrás de estas palabritas. Es que estuve, estaba iniciaron. Escuchando atentamente. Che, qué bueno volver a tenerte por acá. Y nada, enseguida, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? Lo que acabamos de escuchar, la que acabamos de escuchar es la voz de Paulina Fisela, que es la poeta que vamos a conocer hoy. Un poema de ella en su poemario Para ahuyentar la muerte, su último poemario, en su propia voz. Le agradecemos haber hecho ese audio especialmente para el estado de poesía de hoy, en la siesta que no fue. Le mandamos un beso si nos está escuchando por ahí, capaz que sí nos sintonizó. Bien, le mandamos un cariño, por supuesto. Le mandamos un beso y que nos cobije ahí con su magia escuchándonos, escuchando lo que vamos a compartir de ella. Paulina Fisela, que es una poeta nuestra, pampeana, joven, nacida en el año 1991 de este siglo, de para acá. Además de poeta, es correctora, es periodista y recientemente editó este poemario que llegó hace poquito a la librería, Para ahuyentar la muerte. Es el segundo, su primer poemario es Cédula de Identidad, que también está en la librería. Hermosos poemarios ambos. Yo hoy cuando buscaba y seleccionaba qué leer de Paulina, me acordaba que creo que ya habíamos leído sus poemas de Cédula de Identidad o algunos de ellos, así que es también adentrarnos en su nueva poesía, en lo nuevo. Es un poemario que editó 7 sellos editorial, como el primero, y que cuenta además con el apoyo de la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes, que le da también un marco a esta edición y al camino de Paulina en la poesía, de alguna manera. Sí, muy, muy importante la presentación de hace poquito de su segundo libro. Uh-huh. Una persona además muy joven, una compañera, decimos acá en Radio Kermés, porque hay alguna nota de ella. Claro, Paulina también participa de Radio Kermés, eso iba a decir, sí, haciendo reseñas, así que es amiga de la casa, entiendo. Tal cual, compañeraza. Che, y bueno, ¿y qué decir de una poesía que por ahí alguno podría pensar que le falta, que bueno, que es muy joven, Paulina, que escribe lindo y no sé qué, siempre poniendo peros a la hora de hablar de materiales que van surgiendo acá, que están brotando acá, como las hojas, como las flores, al lado nuestro, digo. ¿Qué decir de una necesidad de escribir tan importante que la compromete a la propia autora, ¿no? Y que la saca, la saca para el lado del hacer. La felicitación, lo primero que se me ocurre. Sí, a la valentía de nombrar. Yo, leyendo su poemario, su último poemario, y también pensando en qué decir, ¿no? Porque como también como lectora tenemos, como lectores tenemos la obligación de dejarnos atravesar por lo que leemos, ¿no? Porque es muy fácil hablar del resto, pero también hay que tomar la responsabilidad de nosotros como lectores, de la poesía que llega a nuestras manos. Tal cual. Y bueno, y ya editar un poemario cuyo título nombra la muerte, ya me parece que es un acto valiente. Y pensando en la valentía, creo que hay algo de eso en la poesía de Paulina y en este poemario, la valentía de enfrentarse a eso, al miedo, ¿no? Me viene esa palabra, es una palabra que aparece bastante en el poemario, que la atraviesa, el miedo. Y esta semana también estuve ahí adentrándome en algunas cuestiones sobre eso. Leía un texto de un psicólogo que decía que el miedo es algo que no aparece en la adultez, que es algo que nos que nace en la niñez y estamos toda la vida luchando contra eso, ¿no? O tratando de resolver eso que apareció allá, que nace ahí atrás y que después tenemos la vida para resolverlo o para adentrarnos hacia eso, o para alejarnos de alguna manera, ¿no? O para ahuyentarlo. Y cuando Paulina dice muerte, quizás también se refiere a ese miedo, a esas pequeñas oscuridades que tenemos toda una vida para afrontar. Y desde esa óptica me puse a leer su poemario, a releerlo, pensando en esto, en cómo también la escritura, de alguna manera, es una forma de resolver el miedo de vivir, o en esta forma de alejarnos de la muerte con la escritura, ¿no? De conjugarla, vivir es alejarse de la muerte, de alguna manera, o acercarse a ella, alejarse y acercarse, no es un movimiento de ida y vuelta. Y quienes escriben tienen esa gran herramienta, que en realidad es de todos, pero bueno, quienes se animan a escribir, se animan a poner esa herramienta en juego para ese objetivo que creo que nos pertenece a todos, ¿no? Ahuyentar la muerte creo que es una realidad que nos atraviesa a todos. Tal cual. Elegí algunos poemitas de acá, del poemario de Para ahuyentar la muerte, valga la redundancia, para compartirles, a ver si por ahí comparten o no esa sensación que me da a mí leer a Paulina. El umbral del dolor. La última gota de fe se evaporó. Llegó el momento de levantar todo y alejarme, como un barco en vaivenes helados. El vacío es un lugar tatuado en mí, una esquina de nubes de polvo, una habitación sin luz, un estallido sordo y después silencio. Fueron mis partes las que estallaron, fueron tus fantasmas multiplicados hasta borrar los rostros, hasta saciarme. Lo otro siempre habita, una sombra, un abismo donde la voz no llega, silencio, más silencio. Ya caen las esteras de los astros sobre mi hoja, escribiendo con fuego mi ruta, mis huesos, escribiendo lo que no veo, lo que callo, el vacío que el sol rechaza, que el viento abandona. Lo que escapa de las manos. Escribo para tratar de recuperar lo que creo perdido. Es el milagro de retener un instante, revivir una persona o el propio cuerpo. Escribir es distraerse de la muerte o intentar ahuyentarla para que no me atrape desprevenida. Escribir para que ninguna cosa caiga en la noche del olvido, arrojando luz a lo vedado, lo perezoso, lo escondido, lo que duele sin remedio. Escribir con el estómago, con la espalda, los ojos, el cabello, con las comisuras tensas y el corazón agitado. Repito la palabra como tomándola de un pozo, en el momento preciso. Escribo, tacho, vuelvo a escribir y las palabras parecen ecos. ¿Vienen de mí o de los otros? Quien escribe se yergue siempre ante un volcán, atento a cada forma, sonido y movimiento, sintiendo cómo todo estalla e hipnotiza. Voy a reavivar el incendio que nace adentro. Voy a mirarlo propagarse en las páginas. La fragilidad nunca fue tan peligrosa. Y uno más. La tinta salvaje. Poema. Ofrenda para quien reclame jugo de fruta derretida en los labios. Sendero por donde vuelvo. La culminación del placer, los espasmos de agonía, martirio en la carne. Poema. Sílaba desobediente, insomne, tardía. Tu nombre cayendo de mi boca. La puerta para escaparnos del mundo. Paulina Ficela, para ahuyentar la muerte. Muy bien. Ahí dimos con el que le da nombre a la nueva creación de la Ficela. Ahí aparece, ¿no? La puerta, la poesía, el poema como una puerta para la ahuyentada, para la tarea de ahuyentar, para escaparse. O al mismo tiempo, más que pienso en eso, se escapa, pero se encuentra, no se escapa, llega, más que irse, llega. Ese doble vaivén, ese vaivén, ese ir y venir. Esa ida y vuelta. Ahí está, es muy, muy profunda y inmediatamente está acá, digamos, acá al toque, en la superficie. Y encima... Sí, no tiene rodeos. Tal cual. No hay muchas trampas, como para decir, ay, viste, me enredé en una cosa y me perdí del sentido del poema. Pero además, bueno, nada, se me viene a la cabeza permanentemente que la conocimos y la identificamos hace poco a la compañera cuando presentó el año pasado Cédula de Identidad, terminó seleccionada por el Fondo Editorial Pampeano, terminó yendo a la feria, a la Feria Grande del Libro en Baires, nada, un poco de todo. Y una aceleración muy conveniente en una persona que realmente parece comprometerse con esto de meterle poesía a la vida acá por donde andamos nosotros. Sí, dice la contratapa de su último libro: al final del día nadie nos mira tanto, nadie nos espera y somos nuestro propio abrigo. Podemos encontrar la tranquilidad en esta certeza, entregándonos a una existencia sin atadura. Se entrega, ¿no? Está entregada, está ahí compartiendo su poesía para ser parte, y eso siempre es valioso. Tal cual, definitivamente. Che, muy muy cercana la entiendo a la Ficela, muy muy cercana, pampeana, y además eso, ¿no? A mí me gusta ir arrimando a la librería. Más y más voces de por acá, de nuestra poesía, de quienes ya son consagradas, ¿no? Tenemos nuestra gran Olga Orozco, tenemos nuestro Bustriazo, pero también tenemos nuestra Paulina Ficela y tantas otras poetas y otros poetas que aprovecho a decir que hoy van a estar la mayoría de ellas reunidas en el Poesía Pampa Fest, que arranca hoy en el Molino, la primera fecha, mañana en la Casa Museo Olga Orozco. Paulina no va a estar porque está de viaje, pero capaz que llevamos algún poema, porque a partir de las 7:15, vamos a 8:15, perdón, vamos a ir a acompañar desde Estado de Poesía un micrófono abierto para quienes quieran venir a compartir su poesía y armar este inventario de la poesía nuestra de cercana de por acá, darle lugar, darle voz, darle cuerpo, darle fiesta. Vamos a armar una fiesta ahí de poemas, un sinfín de poemas, así que aprovecho también para invitarles a que si están escribiendo y están sin nada que hacer y tienen ganas de ir a compartir su poesía o a escuchar a otras que están escribiendo y van a compartir, que ahí nos vemos en el Molino. Empieza todo a las 6:30 con una presentación de un libro antes, una entrevista a Gabriela Stoppelman y después 8:45 está el micrófono abierto de Estado de Poesía, y se cierra el día de hoy con la Escuela de Tambores, si no me equivoco. Y mañana, desde las 4:30 de la tarde, en la Casa Museo de Orozco, es la segunda parte del festival, es su quinta edición, hay que ir ahí a acompañar, a armar la fiesta. Muy bien, ahí está, anímense quienes están escribiendo y no saben, tienen miedo y qué sé yo. Fíjate cómo hizo la Paulina, que se mandó, que se tiró de cabeza y consiguió también crearse su propio micromundo, microespacio, para permitirse de a poco ir transformando su vida a través de la poesía. Y digo a la hora de crearla, nada más y nada menos, no solo leerla, disfrutarla, necesitarla. Che, Sol, muy bueno, porque venimos por ahí con grandes autoras y autores, y Paulina es otra generación, es una, estamos hablando de la poesía, no sé si tiene 30, Paulina, menos, ¿no es cierto? 32, saqué la cuenta. Sacaste la cuenta, bueno, pero ahí muy joven, ¿no? La poesía muy joven, de la provincia de La Pampa, brotándote aquí al lado. Está, por supuesto, en esta librería virtual que tiene Sol Riscosa y que la podés encontrar en las redes sociales, que se llama Estado de Poesía, y también estará en el Pampa Fest, que arranca hoy como de contra un palo. Sol, la verdad es que es un gustazo tenerte por aquí, como todas las semanas. Gracias, Juan, gracias a todos por el espacio. Me despido con un poema más, si me dan el último minuto, que es de su primer poemario, de Cédula de Identidad. Es un poema que le dedica a su mamá, y creo que yo también se lo dedico a la mía y a todas las otras mujeres de miles de fuerzas, como titula Paulina este poema. De miles de fuerzas a mamá. Mujer de 100 vidas, lienzo de sí misma, abeja de su huerto, collar con perfumero colgando del cuello, seno condecorado por mí, madre, semilla de rebeldía, patio vivo de libélulas, celebroso de tomates, ojo izquierdo mirando hacia adentro, ojo derecho, ventana, a lo que vendrá, madre, de miles de fuerzas, de cargar con tanto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sol. Gracias. Bueno, ahí tuvimos nuestro estado de poesía de todas las semanas. Seguís en La Siesta Que No Fue, seguís en Radio Kermés.